Durante los años de verdad que todo se agradece. Muy buen día, espero y estés bien. No seré tan cursi, pero tal vez vale la pena darte un pequeño detalle. No sé, puede que sacarte una sonrisa en este momento sea mi punto, pero en fin, quiero verte feliz durante los años. Dime lo que prefieres y yo te hago caso. No solo te mando felicitaciones, sino también abrazos. Y si no tienes con qué divertirte, yo puedo actuar de payaso. Felices años de hoy en adelante. Ahorita te festejo aunque no lo haya hecho antes. Ahora el sí. Chocolate a lo mejor es lo que a ti te late, pero dime si prefieres un Boing con unos cacahuates. Este día es especial, al igual que todos. Para ponerte alegre existen demasiados modos. Lo importante es que aquí todo crece. Si tienes 14, antes tenías 13. Las experiencias se repiten varias veces, pero en fin, todo cambia conforme a los meses. Todo cambia conforme a los meses. Durante los años de verdad que todo se atraviesa, pero lo que interesa es que la vivas muy bien y dejes la tristeza. Durante los años existe un día feliz. Hay tiempos en el que algo te hace reír. Aunque no te hable mucho, pero de verdad que sí me acuerdo de ti. Atención de lo que te hable. Te deseo lo mejor hasta lo indeseable. Lo que quieras cumplir todavía no se cae. Vive por tu cuenta en lo que te distrae. Durante los años vas dejando un reflejo. Dime lo que tengas duda y te puedo dar algún consejo. No me gusta ser tan fresa y te daría las razones. Eres especial, aparte de que tienes buenas calificaciones. Te gustan los bombones, a lo mejor y sí. Un mundo de colores que te haga muy feliz. Para la otra avísame qué música te gusta. Aparte de rap, puedo cantar cumbias, rumba, zumba o lo que quieras. A lo mejor y la guaracha o también cualquiera. Bueno, solo quiero que me avises. Hay que meterle ánimo a todo durante los años felices. Aunque no te hable mucho, pero de verdad que sí me acuerdo de ti. El David CLC. Yeah. Dynamic Records. Aunque no te hable mucho, pero de verdad que sí me acuerdo de ti.